12:56 minutos. Ya saben que desde la jornada de ayer y después de un comunicado que nos remitía el Ayuntamiento de Ubrique, venimos informándoles de la desaparición el pasado martes de una mujer de 44 años del centro ocupacional El Curtido. Una mujer que responde al nombre de Marisol Coronil Moriche, es natural de Jimena, y que, bueno, pues hemos venido sobre todo haciendo un llamamiento para la colaboración ciudadana en el caso de que alguna persona pudiera dar alguna referencia sobre su localización, porque no se sabe nada de ella. Como decimos, desde el pasado martes, en torno a la una del mediodía, se realizaba la llamada de alerta para denunciar esa desaparición, o para al menos señalar que no había dado ningún dato sobre a dónde iba y, bueno, pues que no se encontraba ya en el centro. Nosotros vamos a conocer la última hora al respecto de un dispositivo de búsqueda que desde entonces se ha puesto en marcha en los alrededores, como pueden imaginar, de nuestra localidad, de nuestro municipio, y por ello tenemos al otro lado del hilo telefónico a Carlos Chacón, como portavoz y jefe del grupo de rescate en montaña de los bomberos de Ubrique. Carlos, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues como decimos, dispositivo que desde el momento en que contacta con vosotros se ha mantenido en marcha. Coméntanos un poco cuándo llega esa llamada de emergencia y bueno, pues un poco los trabajos y el dispositivo que desde entonces estáis desarrollando. Bueno, pues mira, nosotros nos entró la llamada sobre las 15:30 del día 8, del martes día 8. En ese momento la información que teníamos es la que tú acabas de dar, o sea, que una persona de las que estaba internada en el centro Curtido se había escapado y que, bueno, se entendía que estaba por la zona de la Caña de los Gamonales. Nosotros lo que hicimos inmediatamente, poner en marcha el grupo de rescate con 8 bomberos y un perro de rastreo en grandes áreas. Nos internamos en la zona donde nos indicaron, o sea, el carril que da la finca del Retamoso, y en el Retamoso estuvimos hablando con el propietario, que nos explicó que había estado allí esa persona y la dirección hacia donde había cogido. Entonces lo que hicimos fue, nos dividimos en 4 grupos, de 2 bomberos cada grupo. El primero entró desde la zona del Retamoso hasta la parte de Puerto Tirao. El segundo desde la parte de Retamoso hacia la finca de Pompa con dirección hacia lo que es la zona de la fuente de Barría o la zona del Cortijo de los Guerreros. Después otro grupo entró por Corte desde el Cortijo de la Fuente, debajo de Sierra Blanquilla, hacia el puerto del Calvito y Pompa, recorrer toda aquella zona. Y un cuarto grupo entró Caña de los Gamonales arriba, con dirección a Puerto Tirado y al puerto del Calvito. Estuvimos aproximadamente hasta las 7 de la tarde con ese rastreo y no apareció nadie, ¿no? A las 7 de la tarde volvimos a la Caña de los Gamonales y allí, por petición expresa de las monitoras y cuidadoras de esta mujer, volvimos otra vez a la misma zona e hicimos en este caso 2 grupos, ¿no? Acompañados ya de las monitoras para que ellas fueran las que fueran llamándola, entendiendo que si nos oían a nosotros, la mujer podía estar asustada y no contestar, ¿no? Entonces, si las escuchaba a ella, que tenía más confianza, pues podía contestar, ¿no? Metimos, como te he dicho, 2 grupos. En este caso, uno entró desde la finca El Retamoso hacia la zona de Pompa por el sendero que va a media ladera, y otro segundo grupo que entra desde el Retamoso hacia la zona de Puerto Tirado, o sea, cogiendo, digamos, hacia arriba, hacia el camino que lleva al puerto del Calvito. Los 2 grupos estuvimos rastreando la zona, las cuidadoras estuvieron llamándola continuamente, pero durante más de 2 horas no contestó. Entonces, llegado ya un momento, que era las 9 de la noche, decidimos que, en vista de la espesura que hay en el monte y de incluso la falta de convencimiento de que pudiera estar en ese momento en esa zona, retiramos el dispositivo y quedamos para el día 9, miércoles, a las 7 de la mañana en el Parque Bombero. Allí en el Parque Bombero ya se incorporan 2 bomberos más del grupo de rescate, estábamos todos en este caso ya, los 10 bomberos del grupo, más 3 bomberos de la unidad canina, se le incorporan 2 perros de rastreo también, y ya decidimos ampliar la zona de búsqueda a todo lo que es el término de Villaluenga, que está por encima de la zona del puerto del Calvito, ¿no? Decidimos entrar por el puerto de Las Viñas en Villaluenga y ahí lo que hacemos es un total de 11 bomberos formar una línea de batida, ¿no?, que fuera cogiendo toda la parte alta del Valle de Barría, ¿no? Llevamos tres perros por delante y además montamos un puesto de mando en lo que es el Berrueco. En el Berrueco, porque era una zona que teníamos vista directa de la zona, o sea que con los prismáticos podíamos estar colaborando en la búsqueda, y además tenemos muy buenas comunicaciones por emisora, ¿no? Entonces, estuvimos trabajando toda esa zona hasta la una de la tarde aproximadamente, que llegó el equipo de rastreo hasta la zona del puerto El Calvito y la zona del Cortijo de los Guerreros. Una vez que estaba ya todo el equipo allí, lo que hicimos fue llevarle algún habituallamiento de agua y comida, y planteamos continuar con el rastreo ya en la zona de Pompa y el Retamoso. O sea que entramos por la zona este de Pompa, salir hacia el oeste o hacia el suroeste, y terminar lo que es en la Caña de los Gamonales, la Cobezuela y Barría, ¿no? Aquí ya nos unimos un bombero más al rastreo, en total ya habíamos 12 bomberos y mantuvimos el puesto de mando. En este caso lo bajamos a la zona de las Lajas de Patilla, por ser una zona más próxima y para que funcionaran mejor las comunicaciones, ¿no? Estuvimos rastreando toda la zona y llegamos a las 6:30 de la tarde aproximadamente, llegamos a la Caña de los Gamonales. Bueno, los distintos grupos, unos fueron llegando a la Caña de los Gamonales, otros a la Cobezuela, otro al puente Barría y otro por arriba por Puerto Tirado, ¿no? Y bueno, como te digo, en ningún momento escuchamos a nadie que nos contestara nuestra llamada, ni por supuesto vimos a nadie que coincidiera con la persona que estábamos buscando, ¿no? Eso hasta ayer, y hoy se han reanudado las labores de búsqueda. Sí, hoy tenemos a 4 bomberos, hemos bajado un poco el nivel de búsqueda, porque claro, hay que ir dándole descanso al personal, porque no se sabe el tiempo que va a durar las labores de búsqueda y rastreo, ¿no? Entonces lo que hemos hecho es reducir un poco y dar descanso. No podemos estar todo el personal eternamente en la montaña, entonces hemos dado descanso a parte del personal y hay 4 bomberos rastreando hasta mediodía. Por el momento, como nos comentan, no ha habido resultados. No, por el momento no. Estoy a la espera de que me llamen los compañeros para recogerlo, porque la idea es que salieran por la zona de Sierra Blanquilla, del Cortijo de la Fuente de Barría, y probablemente haya que subir a recogerlo. Un dispositivo, ahora lo vamos a comentar también, pero que en el que estáis teniendo apoyo, digo, en esa búsqueda por parte, desde ayer tarde, de la Guardia Civil a través de helicóptero. Sí, bueno, en todo momento, ya ayer cuando quedamos a las 7 de la mañana en el Parque Bomberos, se incorporó también la Guardia Civil y bueno, repartimos el trabajo. Ellos se quedaron con todo lo que son las áreas donde se puede entrar con todoterreno y con moto, donde han estado trabajando con sus vehículos todoterreno y con las motos del Seprona, y nosotros nos meteríamos a pie en el monte, ¿no? Y ellos después, ya por la tarde, incorporaron un helicóptero que también ha estado esta mañana trabajando. Así que, bueno, como decimos, desafortunadamente por ahora no hay noticias, pero continúan las labores de búsqueda de forma indefinida. Y bueno, pues con esa rotación por parte de vuestro personal, porque tampoco se sabe cuánto tiempo pueden durar esas labores, ¿no? Claro, de principio, hasta que no se tenga alguna noticia del paradero de esta señora, pues la verdad que no damos por hecho nada. O sea, entendemos que podría estar en el monte, que hubiera sufrido algún accidente y estuviera bloqueada en algún sitio, o que incluso se da la posibilidad también, ¿no?, de que haya salido. Los compañeros me comentaban esta mañana por una llamada telefónica que han encontrado un sitio donde se puede salir de la zona donde ella estuvo, donde la vieron la última vez, dirección al puente Barría, sin tener que volver por la casa del Retamoso, ¿no? Que una de las informaciones con la que siempre hemos trabajado es que la propietaria del Retamoso la vio entrar, pero no la vio salir, ¿no? Ni los perros alertaron que saliera, ¿no? Entonces, claro, pues, siempre hemos trabajado con la posibilidad de que siguiera, por lo menos nosotros como equipo de rescate en montaña, de que estuviera trabajando, que estuviera dentro del Retamoso o de Pompa, ¿no? Pero precisamente los compañeros me acaban de llamar esta mañana diciendo que han encontrado un camino que es una alambrada que prácticamente la lleva al río de Barría y que por allí podría tener salida hacia la carretera de corte, ¿no? Entonces, bueno, ya esto abre, digamos, la posibilidad que pudiera haber salido por esa zona hacia la carretera, ¿no? Así que, bueno, pues en definitiva, como decimos, un trabajo muy minucioso, de intentar, por supuesto, abarcar y con al mayor detalle posible toda la zona donde se supone, ¿no?, que podría estar en ese perímetro, y bueno, pues con todas las vías abiertas, ¿no? Claro, nosotros, bueno, por lo que compete a nuestra, digamos, nuestra especialidad de profesional, que es rescate en montaña, nos hemos limitado a lo que es la búsqueda en la montaña, ¿no? Pero las posibilidades son muy amplias, ¿no? Ya te digo, si esta señora consiguió salir del monte, pues es bastante probable que pueda estar en cualquier otro sitio, ¿no? Nosotros lo que intentamos asegurar es que no esté allí, aunque eso es difícil poder asegurarlo, sobre todo por lo grande que es toda la zona, ¿no?, y por lo de vegetación tan espesa, ¿no?, que hay, ¿no? Además, vegetaciones prácticamente en algún sitio impenetrable, ¿no?, de espinosa y demás. Entonces, bueno, una persona puede sufrir cualquier tipo de problema y está en un sitio donde no se le pueda ver, ¿no? Incluso si, como se da, como es en este caso, una persona que sale huyendo porque va escapándose de un sitio, puede incluso escucharte y no contestar, ¿no? O sea, no estamos hablando de personas, como nos suele ocurrir normalmente, que han pedido auxilio y que están a la expectativa de escuchar algo para contestar, ¿no? En estos casos no, es al contrario, ¿no? Entonces, son situaciones más complicadas, ¿no? Y ya te digo que nosotros hemos puesto, en este caso, como hacemos muchas otras ocasiones, en funcionamiento un procedimiento operativo que tenemos, un procedimiento informático, y lo que hacemos es que en todo momento nos mantenemos a la misma distancia el equipo de bomberos y vamos en línea, ¿no? O sea, vamos por coordenadas, vamos con un GPS que nos va marcando hacia dónde tenemos que ir, con idea de que no dejemos zonas intermedias sin batir, ¿no? Pero ya te digo, íbamos aproximadamente a 100 metros un bombero de otro y nos íbamos oyendo el uno al otro, pero claro, en medio hay un terreno donde está copado de vegetación que no sabe exactamente si una persona está allí y no contesta, ¿no? O sea, eso no se puede garantizar. Pero vamos, entendemos también que después de pasar una noche, lo más lógico que una persona que ya necesita alimentación, necesita agua, por muchas intenciones que tenga de huir, si está allí, cuando escucha a alguien, lo lógico es que conteste, ¿no? Bueno, pues persona que ya decimos, se desconoce su paradero desde el pasado martes al mediodía prácticamente. Y bueno, la principal preocupación, desde luego, por razones obvias, bueno, pues si sigue en el campo, que esperemos que haya conseguido algún lugar donde resguardarse. Afortunadamente estas noches no son de mucho frío, pero bueno, pues por ahí va todo, sobre todo también, ¿no?, la principal preocupación, digo, como experto, ¿no?, en este tipo de... Claro, ha habido en este caso mucha suerte anoche, o sea, ayer por la mañana cuando empezamos a las 7 de la mañana había 16 grados, ¿no? O sea que a medianoche de madrugada saltó levante y eso elevó las temperaturas. Al principio de la noche sí estuvo cayendo rociada y estábamos preocupados, pero después saltó el levante y subió la temperatura. No han sido noches frías y, bueno, tal como nos cuentan, con la ropa que lleva, frío va a pasar seguro, pero vamos, no para que le cause ningún problema de salud importante, ¿no? O sea que por ese tema ha habido algo de suerte. Pues esperemos que, bueno, pues finalmente, desde luego, como decimos, pueda ser localizada esta persona, que haya un final feliz a esta búsqueda, que continúa en estos mismos momentos, y de hecho, como nos decía Carlos Chacón, bueno, pues con cuatro bomberos en el caso del grupo de rescate en montaña, porque bueno, pues ya estáis haciendo turnos por lo que se supone que pueda todavía llegar, por el tiempo en que esto pueda prolongarse, ¿no? Claro, y sobre todo porque cuando vemos una zona un poco más complicada y vamos haciendo una batida en línea, donde intentamos no romper la formación, esa zona complicada se señala en el GPS y luego se va posteriormente a rastrearla más meticulosamente, ¿no? Sobre todo cuando estamos a una distancia aproximadamente unos de otros de 100, 200 metros, ¿no? Entonces, en este caso han ido concretamente ya dos sitios que teníamos previsto que hoy se repasaran. Y ya te digo, se han repasado y la novedad es que se ha encontrado una salida natural de la zona del Retamoso sin necesidad de pasar nuevamente por la casa y además donde no hay mucha vegetación que le impidiera salir, ¿no?, de la zona. ¿Hacia la carretera? Hacia la carretera, sí. Bueno, concretamente hacia el río de Barría. Entraría en el río, pero vamos, el río en una zona cómoda de cruzar, el río no lleva agua y conectaría con un sendero que hay cerca, que da prácticamente a la casa de la Laja de Patilla, con lo cual puede salir al carril que entra a la zona del Reumbroso, ¿no?, y que está justo frente al trasvase, ¿no? Así que, ya decimos, como responsable, por ejemplo, en el caso, ¿no?, de la búsqueda por parte de los bomberos del Grupo Rescate en Montaña, las alternativas que barajáis, que puede estar todavía, ¿no?, en la zona de campo, en la zona de los alrededores, pero que también haya podido tener alguna salida hacia la carretera. Claro, en un principio, al no tener conocimiento que hubiera salido hacia la cañada de los Gamonales, por donde entró, porque la familia esta no la vio salir, siempre hemos estado barajando en que estuvieran nosotros, como, te repito, que como rescatadores de montaña, ¿no?, hemos estado barajando que estuviera dentro, ¿no?, por la vegetación tan espesa, y en este caso, bueno, también contando con una persona que tiene una minusvalía, ¿no?, pues entender que le va a costar más trabajo salir de la zona, y siempre hemos entendido que estuviera dentro, ¿no? Pero ya la información que va apareciendo, porque vamos rastreando más minuciosamente toda la zona, es que había unas salidas naturales que podía haberla cogido y podía haber salido de allí, ¿no? Con lo cual, vamos, ya en ese caso nosotros, pues podemos en cierta medida un poco tranquilizarnos más de que hay esa posibilidad, ¿no?, de que no esté dentro, ¿no?, del monte. Un dispositivo de búsqueda en el que participan, ¿qué efectivos? Digo, aparte de los bomberos. Bueno, aparte de bomberos, ha estado Infoca, ha estado policía local, ha estado por la zona de toda la zona limítrofe por los carriles, y Guardia Civil. No sé si incluso algún también creo que hay vecinos ya buscando, pero bueno, yo no he estado en contacto con ningún vecino, o sea que no los he visto. No he visto paisanos, por decirlo de alguna manera, buscando en la zona de rastreo que estuvimos nosotros, ¿no? Pero al parecer había ya alguna gente que estaba empezando a buscar también por su cuenta. Un poco, bueno, pues también reforzando lo que es ese dispositivo de búsqueda en torno, como decimos, a esta persona desaparecida desde el pasado martes, Marisol Coronil Moriche. Recordamos que en nuestro perfil de Facebook pueden ver la imagen de esta persona por si, bueno, pues cualquiera de nosotros pudiese cruzarse con ella y dar información sobre su paradero. Recuerden que pueden ponerse en contacto con la Guardia Civil a través del 062 o con la policía local en el 092. Marisol Coronil Moriche, de 44 años de edad, y que en el momento de la desaparición vestía un forro polar de color morado, un pantalón de chándal gris y unas zapatillas de deportes. Pues Carlos, nos vamos a quedar aquí agradeciéndote, por supuesto, que nos haya ofrecido toda esa información sobre la búsqueda que, en este caso concreto, desde el grupo de rescate en montaña de los bomberos de Ubrique se viene realizando desde el pasado martes para intentar localizar a esta persona. Así que no sé si hay algo más que apuntar. Nada más por mi parte, agradeceros la colaboración. Carlos, muchísimas gracias. Vale, a ustedes. Buenas tardes. Buenas tardes.